A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva entrega de noticias de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, en su programa Informativo Municipal, que usted escucha gracias al apoyo de esta radio comunal amiga, que nos permite salir al aire cada semana para entregar a usted un resumen de las informaciones más relevantes de los últimos 7 días. Llegó diciembre y el calor se deja sentir poco a poco en la comuna. También se vienen los arreglos en las casas y con ello van apareciendo muchas cosas que ya no son necesarias, muchos cachureos que a veces no tenemos dónde dejar. Así que por este motivo, la Municipalidad de Quintero está en plena campaña para retirar desde sus hogares los escombros y elementos voluminosos. Para esto, tenemos un calendario que es necesario que usted conozca y así no llenemos las calles de cachureos. El calendario está diseñado de la siguiente forma. Los vecinos del sector norte de la península, vale decir, desde Alonso de Quintero hasta las calles de la Cueva del Pirata, deben realizar su disposición de escombros o voluminosos durante la primera semana de cada mes. En la segunda semana nos trasladamos a Loncura y el retiro se realizará desde Avenida El Bosque hacia el sector Poniente. Luego, la tercera semana del mes, los vecinos del sector sur de la península, es decir, desde la calle Alonso de Quintero hasta Mar del Norte, deben realizar la disposición de los voluminosos o escombros y ya en la cuarta semana de cada mes, en Loncura, el retiro se va a realizar desde Avenida El Bosque hacia el lado oriente de esta comunidad. Así que recuerden, la primera semana es en Quintero, la segunda en Loncura, la tercera semana volvemos a retirar escombros en Quintero y la cuarta semana en Loncura, como ya lo hemos señalado en diferentes sectores. Para esto, usted también puede revisar las redes sociales de la municipalidad, en donde aparece el mapa con estas indicaciones. Dicho esto, los invito a revisar los titulares de esta jornada. Club Deportivo Alianza y Quintero Unido ya cuentan con sedes sociales. Autoridades de Cernatur visitan Quintero. Oficina de Patentes anuncia fecha del sorteo de puestos para la Feria Navideña Quintero 2022. Comisión de Deportes y de Finanzas trabajan para apoyar diversas acciones municipales. Carabineros y Seguridad Pública de Quintero realizarán en conjunto patrullajes por la comuna. Se inauguró exposición Metamisterium de la profesora Leticia Almonací. Oficina de Fomento Productivo realiza feria de emprendimiento en Mantagua. Oficina Municipal de Becas entregó listado de beneficiados en cultura, artes y deportes. Oficina de Deportes invita a diálogos deportivos en Mantagua. Estas noticias, música y otros datos de interés a partir de este momento en su programa informativo municipal. Club Deportivo Alianza y Quintero Unido ya cuentan con sedes sociales. En una emotiva ceremonia realizada la tarde del viernes 2 de diciembre en el recinto del Estadio Municipal, se inauguraron las sedes sociales de los clubes deportivos Alianza y Quintero Unido. La actividad, presidida por el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, junto a los concejales Rolando Silva Fuentes y Tamara Tello Gallo, contó con la presencia del Seremi de Deportes Leandro Torres Vega, junto a dirigentes y jugadores de los clubes anfitriones. Ambos clubes deportivos cuentan a partir de hoy con fantásticas sedes sociales que les permitirán realizar sus diferentes actividades, pues tienen un salón de reuniones, baños y cocina. La ceremonia no estuvo exenta de emociones, ya que se recordó a connotados dirigentes deportivos como Raúl Vargas Verdejo y Patricio Rejano Valdés, quienes lucharon por años para contar con un espacio para sus respectivos clubes, motivo por el cual agradecieron la gestión del alcalde Mauricio Carrasco y el Consejo Municipal para concretar este sueño. Escuchemos las palabras del alcalde Mauricio Carrasco, el Seremi de Deportes Leandro Torres, el concejal Rolando Silva y también a la presidenta del Club Deportivo Alianza, la señora Irma Villalobos, y el presidente de Quintero Unido, Carlos Rejano. Sí, estoy muy feliz, más allá de por haberlo hecho nuestra administración, agradeciendo al consejo anterior y al consejo actual, porque los dos participaron. Estoy muy feliz por los niños, estoy muy feliz por los clubes. Le entregamos hoy día la sede al Club Deportivo Quintero Unido y aquí me encuentro con una tremenda presidenta, ¿cierto?, que representa toda esa fuerza de los dirigentes que tenemos hoy día en la comuna, la señora Irma, quien del primer día que ella asumió como un año después que yo la presidencia del club y yo la alcaldía, y apenas subió, fue a la municipalidad a hablar conmigo para tomar este comodato y esta inversión. Así que hemos trabajado juntos, codo a codo, con documentación, que se nos caía el proyecto, que subía, que después cambiaron los precios. Pero las cosas que cuestan, uno las valora más. Así que yo creo que hoy día tenemos un día muy emocionado. Yo he estado muy emocionado cuando veo a las personas, cuando lo he visto a ella emocionada, a los niños, a las mamás. Alianza es un club que hoy día está trabajando muy fuertemente con el fútbol femenino, muy fuerte con los pequeños. Entonces, que nosotros podamos aportar con este granito de arena que está a nuestra espalda, que es una sede muy linda. Pero esas sedes son paredes que, si no tienen el espíritu que tienen los dirigentes, las mamás, los papás, los niños, como una persona como la señora Irma, tampoco serviría solamente hacer algo de cemento. Así que esto se convierte en sede cuando el club entra, y hoy día el club entró, así que yo quiero agradecer a Dios esta oportunidad de que por fin Alianza se merecía algo digno y hoy día lo tiene. Sin duda que estamos en un momento histórico para estas dos instituciones. Lo dije yo en mi intervención, la vida está hecha de momentos. Seguramente los momentos que vivieron los dirigentes que ya no están fueron tremendamente importantes, como estos momentos que están viviendo nuestros dirigentes actuales. El poder dotar de la casa propia es tan fundamental y que dignifica a una familia, no es lo contrario para una organización deportiva. El que tenga su sede, su casa propia, también dignifica la actividad. Luchamos, competimos, jugamos en una cancha, en un gimnasio, pero convivimos en una sede. En esa sede nos reunimos para cosas alegres, como un matrimonio, un bautizo, pero también para despedir a nuestros familiares que van partiendo. Así es que esto dignifica la actividad. Y nosotros como Ministerio del Deporte creemos férreamente en la gestión del dirigente deportivo, en la autogestión. Pero también creemos en el apoyo permanente de las autoridades. Y creo que lo que se está haciendo en la comuna de Quintero, con el alcalde, con el consejo municipal, con el apoyo también muy importante del mundo privado, asociado a esto, al compromiso del gobierno regional, que ha entendido desde siempre, a través de sus consejeros regionales y del gobernador regional, que el deporte también forma parte del eje estratégico de la región, vamos a ir trabajando de manera colaborativa para ir mejorando las condiciones del deporte de la región de Valparaíso y especialmente de la comuna de Quintero. Es un trabajo que llevamos en lo personal y con la administración de don Mauricio Carrasco, ya tres periodos ya estamos en esto, llevamos 9 años, en el cual el compromiso de don Mauricio, incluso de cuando yo postulé como concejal, era dignificar al deporte en nuestra comuna. Y era ver el tema de la sede, arreglar nuestros recintos deportivos, dignificar el deporte en general. Así que este es un trabajo que se ha hecho, es una aquí por lo menos el comodato de la sede del Club Deportivo Alianza, comodato que dejó el señor alcalde don Raúl Vargas Verdejo en su tiempo, incluso lo saludo al cielo que hoy día está de cumpleaños don Raúl, así que es un día muy especial este. Para mí hoy día es un día especial porque es un sueño hecho realidad. Por 73 años que este club no tenía sede y hoy en día se ha realizado la inauguración de esta sede. Orgullosa de pertenecer a este club y de representar a todas las personas que estuvieron en esta institución. Y hoy día se logró el sueño. La verdad que es un anhelo que ha durado 62 años, que todos los dirigentes antiguos, como lo mencioné en el discurso anterior, lucharon por este proyecto y la verdad que el alcalde ha sido muy consecuente con lo comprometido y nos ha entregado hoy día la sede, nuestro hogar, que sirve para los niños, para toda la comunidad, para todo el que practica deporte, es bienvenido a nuestra casa y esperemos que podamos desarrollar muchas actividades en este bonito lugar. Autoridades de Cernatur visitan Quintero. Una visita a Quintero realizó la directora nacional de Cernatur, Beatriz Román, junto al director regional, Marcelo Vidal, para reunirse con representantes de las organizaciones de prestadores turísticos de la comuna, la concejala Tamara Tello y José Varas, y Meiji Tsukamoto, encargada de turismo de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo. El encuentro tuvo como anfitrión el Panamericano Hotel Yatin. La coordinación de esta visita se gestó gracias a la participación de Teresa Jara, presidenta de la agrupación Quintero Me Enamora. Hizo en la FISA lo que permitió que se entrevistara con el Ministerio de Economía, Nicolás Grau, lo que tuvo como resultado la visita de las autoridades de Cernatur a la comuna. Esta motivación buscan hacerla realidad los dirigentes de Quintero, como Teresa Jara, Enríquez Gastón, de la agrupación de Costa Rural, y Eduardo Asprea, de la Cámara de Comercio y Turismo Bahía de Quintero, la que fue avalado por la concejala Tamara Tello, presidenta de la Comisión de Cultura y Turismo del Consejo Municipal. Al respecto, la directora nacional de Cernatur, Beatriz Román, dijo: Conocer la comuna, pero sobre todo conversar con los prestadores de servicios turísticos, los dirigentes de gremios, sector público y sector privado, por supuesto, la misma alcaldía, con el objetivo de conocer un poco cuáles son las principales, el foco que tienen, las principales brechas, sobre todo de cara de hoy día la reactivación turística es importante. Que conozcamos en los diferentes destinos y comunas cuáles son los principales ejes que van a reactivar hoy día el turismo de cara a una temporada alta que ya lo tenemos muy encima, ¿no? Oficina de Patentes Comerciales anuncia fecha del sorteo de puestos para la Feria Navideña Quintero 2022. la encargada de la Oficina de Patentes Comerciales, Beatriz Verdejo Peña, informó a la comunidad el calendario de trámites finales para dar inicio a la Feria Navideña Quintero 2022. Beatriz Verdejo indicó que el martes 6 de diciembre se realizará el sorteo de los puestos en el patio del municipio frente a la Oficina de Patentes Comerciales. Un saludo a todos los vecinos, la gente que postuló para esta feria navideña de la comuna. Informarles que el día 6 tenemos el sorteo de los puestos. Va a ser aquí en el municipio, en el patio acá frente a Patentes Comerciales, a las 3:30 de la tarde. Están todos invitados los que quieran participar. Y la semana del 12 al 16 de diciembre tenemos el pago de estos permisos. Y va a ser en un horario de 9 a 13:30, también acá en Patentes Comerciales. Hay una preocupación constante del alcalde y el consejo de ver esta fuente de ingreso para nuestra comuna, para nuestra gente. Por eso esperamos que sea una fiesta bonita, donde todos puedan participar y a todos les vaya muy bien. Esto, la instalación parte el día 21 y hasta el 24 de diciembre. Van a estar todo el día para que nuestros vecinos también concurran y visiten esta gran feria que va a ser este año bien numerosa. Invitarlos a todos y que tengan todas unas felices fiestas, un poco adelantado, pero estamos trabajando para ustedes. Comisiones de Deportes y de Finanzas trabajan para apoyar diversas acciones municipales. La Comisión de Deportes número 12, que preside el concejal Mario González, sesionó junto a la Comisión de Finanzas, que dirige el concejal Rolando Silva, para preaprobar recursos que solucionan necesidades planteadas en la gestión municipal. Resultado, el concejal González dijo que por un tema legal que significa terminar con los contratos a honorarios y código del trabajo de los funcionarios municipales, se debe hacer un traspaso a la Corporación de Deportes y Desarrollo Social de un grupo de profesores y monitores a cargo de los diversos talleres deportivos, por lo que se preaprobó traspasar 34 millones de pesos para asumir los costos de remuneración, leyes sociales y bonos de Navidad, además de equipos deportivos, lo que deberán ser ratificados en el próximo Consejo Municipal. El segundo punto de la reunión permitió que se estudiara por ambas comisiones y la directora subrogante de Finanzas, Marixa Verdejo, la necesidad de preacordar el gasto en traslados de los estudiantes de los colegios municipales que realizan paseos de fin de año. De este modo será necesario aumentar el contrato de los buses de empresas que hacen los traslados habituales a clases en un 30%, para ofrecer a los niños la posibilidad de disfrutar de un paseo grupal al cierre del año escolar. En la reunión se habló también de las actividades de verano, las que se preparan para ofrecer un programa de entretenciones deportivas y culturales, tanto a los vecinos como a los turistas que visitarán Quintero en el periodo estival 2023. Escuchemos al concejal Mario González. Contarles de que fue una comisión bastante larga, junto a la Corporación de Deporte y Desarrollo Social de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Es importante que la gente se informe de que por un tema legal también nosotros tenemos un traspaso de funcionarios monitores a la corporación, en la cual tenemos que hacernos cargo de sus remuneraciones, y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Junto a la Comisión de Finanzas, que la preside don Rolando Silva, hemos traspasado 34 millones de pesos para hacernos cargo de sus bonos de Navidad, para hacernos cargo de sus remuneraciones y también equipo deportivo. Después de eso nosotros tuvimos una comisión mixta con la Oficina de Finanzas junto a la encargada directora subrogante, la señora Marisa Verdejo, para dar solución al servicio de transporte en diferentes colegios que son municipalizados. Creemos que es importante para nosotros entregar una ayuda a diferentes papás que no tienen el alcance económico como para pagar una cifra de 18 mil a 20 mil pesos, que es más o menos lo que le cobran a un niño de tercero a sexto, séptimo básico. El consejo en general y el alcalde, por supuesto, que quieren aportar Para nosotros es importante que lo formativo, que los niños cuenten con un apoyo municipal y más cuando se trata de un paseo de fin de año. Creemos que es parte de lo que ellos merecen como estudiantes y el alcalde lo comparte también con nosotros como consejo y accedió a poder aumentar el contrato que tenemos, el contrato de suministro que tenemos con la empresa en un 30% más y poder dar cumplimiento a estas necesidades que nos presentan diferentes apoderados de Quintero. Como ya lo indicamos anteriormente, la Municipalidad de Quintero ya se está preparando para recibir la Navidad organizando una gran feria navideña. ¿Y qué mejor para ir creando ambiente que escuchar a uno de los grandes cantautores latinoamericanos como es José Feliciano y su tema Feliz Navidad? Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Usa mascarilla. Lava tus manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Ya estamos de regreso después de esta grata pausa musical y continuamos revisando las noticias más relevantes de la semana en su programa informativo municipal. Carabineros y Seguridad Pública de Quintero realizarán en conjunto patrullajes por la comuna. El alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco Pardo, y el jefe de la Quinta Zona Valparaíso, General de Carabineros, Edgar Jofre Peña, firmaron el martes 29 de noviembre un importante convenio de colaboración que permitirá, entre otras acciones, los patrullajes mixtos para reforzar la seguridad pública en la comuna. Carabineros, a través del departamento OS-14, se coordinará con el director de Seguridad Pública del municipio para desarrollar y ejecutar programas, proyectos y acciones que fortalezcan la prevención del delito en la comuna de Quintero. Los patrullajes mixtos se realizarán de manera focalizada y articulada, conforme a la planificación semanal y según los índices delictuales de la comuna, así como también la atención de llamadas de emergencia. Esto fue lo que nos señaló el alcalde Mauricio Carrasco junto al subprefecto de Viña del Mar, teniente coronel de Carabineros, Leonardo Cárdenas Medina, y el director de Seguridad Pública de Quintero, Patricio Araníbar. Primero que todo, yo quiero agradecer al general Jofre, encargado de la Quinta Zona, él es el más alto rango de carabineros en la región, que haya venido a nuestro Consejo de Seguridad Pública junto con el subprefecto de Carabineros de Viña del Mar y también nuestro alto mando de la región. Y por supuesto participó nuestro capitán de acá de la subcomisaría, capitán Sanzana. Y por parte nuestra tuvo todo el Consejo de Seguridad Pública y logramos firmar este convenio, que es la segunda municipalidad que lo firma en la región, entiendo. Podemos hacer patrullaje mixto. Eso significa que vamos a aprovechar de mejor manera las herramientas que tiene Carabineros. Por ejemplo, ellos van a poder acompañar en nuestros vehículos a Seguridad Ciudadana. Y eso es bastante importante para la ciudadanía, porque a veces llegamos nosotros y hay que esperar que llegue el Carabinero. Por lo tanto, si lo hacemos en conjunto, mejoramos los recursos y, por supuesto, queremos apuntar a mejorar la seguridad de la comuna de Quintero. El punto de atención que tiene este convenio es el trabajo colaborativo entre Carabineros de Chile, por una parte, y la Dirección de Seguridad Pública. Esto en el marco, obviamente, cierto, de la responsabilidad que tenemos ambas instituciones en las distintas instancias de intervención dentro de lo que es el ámbito de la seguridad pública, y esto viene obviamente a facilitar el trabajo, a mejorar los resultados, y obviamente todo el trabajo colaborativo va a tener un enfoque orientado, cierto, al bien común. Los principales beneficiados va a ser la comunidad. La firma del convenio nos ayuda a nosotros para poder establecer un patrullaje preventivo que tenga mayor éxito en el control del delito y en la prevención. Eso para nosotros es súper importante, porque en el fondo el municipio no tiene el control del delito. Sí tenemos a cargo la prevención. Cuando hay Carabineros de Chile a bordo de un móvil de seguridad público, ya tenemos el otro componente, que es el control del orden público. Entonces, de alguna forma, nosotros sentimos que estos procedimientos focalizados que se van a realizar, y sobre todo para este verano que se viene, el año 2022-2023, se va a poder enfrentar de una mejor manera para dar una mejor respuesta a nuestra comunidad. Se inauguró exposición Meta Mysterium de la profesora Leticia Almonacid. El pasado jueves, la Casa Museo Downing inauguró la exposición Meta Mysterium de la profesora de artes y pintora quinterana Leticia Almonacid, la que estará abierta los viernes, sábados y domingo hasta el 31 de diciembre en un horario extendido. La inauguración contó con la presencia de autoridades encabezadas por el alcalde Mauricio Carrasco, la concejala Tamara Tello, directores de establecimientos educacionales y quinteranos, admiradores de las artes plásticas. La exposición cuenta con 12 obras consideradas por la autora como realistas o hiperrealistas. Los visitantes podrán admirar Jardín Botánico, Jarrones Griegos, María Huilo Huilo, Misterio, Crónicas de Guerra, Atardecer en el Litoral, Paisaje, Belén, brote, lavanderas regresando al hogar y los palilleros de piedra azul. Son todas obras en que se puede admirar el estudio de la luz y los efectos en las obras y que a su vez reflejan un mundo interior misterioso y mágico, de allí su nombre. La Casa Museo Downing está ubicado en calle Vicuña Mackenna 1325, esquina Aránguiz Tudela, y cuenta con el patrocinio del Ministerio de la Cultura y la Municipalidad de Quintero. Tenemos declaraciones de la pintora Leticia Almonacid. Mira, este es un trabajo de varios años. Yo estudié en la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso, en la de Viña, y siempre mi tendencia fue hacia el realismo y el hiperrealismo. Entonces ahí yo estoy transitando entre las dos tendencias. ¿Dónde empieza una? ¿Dónde empieza la otra? No, es más difícil, los críticos podrían decir. Y mi obra es, en el fondo, lo que a mí más me impacta. O sea, me impactan las cosas que pasan en la guerra, me impactan los problemas sociales, especialmente en África. Y por eso hay cuadros que están representando eso. El primero, hay uno que es dice Crónicas de Guerra, que trata de la guerra de Chechenia, cuando estaba muy similar a lo que está pasando ahora en Rusia con Ucrania, pasaba en esos momentos con Chechenia. Entonces, en la medida que las cosas me van emocionando, me van impactando, yo tomo la idea, a veces compongo con otras fotos de National Geographic, de otras partes que está la idea. Y en eso hago una composición. Y los otros que son paisajes, no. Son lugares que yo conozco, que yo visito, el sur de Chile, por ejemplo, Puerto Montt, los Pelilleros, que es el atardecer. Como siempre, traemos a ustedes, en nuestra sección de avisos comunitarios, algunas informaciones que esperamos sean de su interés. Oficina de Fomento Productivo realizará Feria de Emprendimiento en Mantagua. Una gran Feria de Emprendimiento Rural se desarrollará en Mantagua el sábado 3 de diciembre entre las 11 de la mañana y las 19:30 horas, con expositores de San Ramón, Santa Julia y Mantagua, que ofrecerán productos del campo, alimentación orgánica, repostería, tejidos y artesanía en general. Así que los invitamos a participar para que colabore con nuestros emprendedores. La Dirección de Desarrollo Comunitario informa a través de su Oficina Municipal de Becas la nómina de beneficiarios de la cultura, las artes y el deporte, con un total de 74 vecinos seleccionados. Usted puede revisar este listado en la página municipal y también en las redes sociales de la Municipalidad de Quintero. Además, comunican que el pago de este beneficio se realizará durante las próximas semanas mediante transferencia bancaria a las cuentas informadas en los formularios de postulación. Felicitaciones a los jóvenes que salieron seleccionados con esta importante ayuda que entrega la Municipalidad de Quintero a los talentos deportivos de las artes y la cultura. La Oficina de Deportes y Recreación, en conjunto con la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social, invitan a los vecinos de Mantagua a participar el día sábado 3 de diciembre a las 15:30 horas en los diálogos para crear el Plan Estratégico Comunal de Actividad Física y Deporte PECAFIT. Así que los esperamos en la cancha de Mantagua para este importante diálogo comunitario. Y con estos avisos y noticias que esperamos sean de su interés y ayuda, comienzo a despedir el programa del día de hoy, que hemos preparado desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, con mucho cariño y dedicación para usted. Recuerde que estas informaciones usted las puede escuchar a través de los diferentes programas que a diario emite esta radio comunal amiga que nos apoya en la difusión. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre a esta hora y por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.